Bueno, tenemos problemas. No sé de qué índole, pero siempre hay problemas. María Juliana, ¿cómo estás? Pero María Juliana tampoco está. Laura, hola. Jaime, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Ah, un programa bastante desbandado hoy, ¿no? No, esto se compone. ¿Cómo estás? Pues no sé. Bueno, aquí me dice María Juliana que no llega. Nicolás, hola. Nicolás, hola. Bueno, Laura, sostengamos, pero arranquemos. ¿Qué más? Bien, todo bien. Yo creo que la noticia con la que siempre tenemos que arrancar este programa últimamente es con la reina Isabel. ¿Se murió? No. No, pero le pidieron que por favor estuviera alejada de cualquier evento y en su casa descansando por lo menos 2 semanas. Eso sí, alejada del licor, ¿no? Nada de ginebra, pero nada de sacar el carro. ¿Cómo sabes que ella no abre su gavetica y pues saca su pequeño licorcillo? Seguro sí. ¿Y quién le dice que no a la reina? Pero la recomendación es que no lo haga. Por lo menos no en estas 2 semanas que le pidieron de reposo. Bueno, tema del día, Laurita. El tema del día es la peor fake news que leíste en algún sitio de internet y lo creíste. Y ese es el tema de ayer, ¿no? Vamos sí, a ver claro, si... podemos retomar, obviamente, que nos manden pues las historias que nos habían contado ayer, que hoy sí fijo, pues los vamos a tener súper en cuenta porque el tema es bueno. Hay muchas historias que uno se ha creído y eran mentira. No, Roberto Soto Zapata me dice, como es tuit político, sé que no lo van a leer, pero aquí va de todas maneras. No, es que si es un tuit político sin nombre, menos impuestos, más salario mínimo. Es la peor fake news y nos las mandaron hasta la envergadura o hasta la empuñadura, Laura. Empuñadura. Empuñadura. ¡Qué hubo, sí. Nico! Empuñadura, hombre, tranquilo, empuñadura. No, envergadura, para mí es envergadura. No, por eso. Pero déjeme a mí. ¿Resolvió sus rollos, mijo? Sí, todo perfecto. Pero perfecto. Sí, perfecto. Con las notas del colegio, con todas esas cosas. Con todas esas vainas, hombre. Sí, ni sé qué. Cosas colegiales, vainas colegiales. Eran cosas de ir a recoger unas notas. Claro, no me ¿cómo? Pero oiga, pero le rindió para llegar al estudio tan rápido. Bueno. ¿No vio? Bueno. Es que eso es como un tiro. Y María Juliana, que no tiene ningún problema de eso, si nunca habló conmigo, ¿no? Ahí, en el horizonte, opine. Oiga, hoy en Bogotá, los diluvios que ¿pero por caído... qué me aclara Bogotá? Yo sé que hay lluvia. ¿Qué pasa? No. No, que... el verdor, los verdes, por favor. No. Duro. Porque verdes, es que es para verdes, que la gente... Colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Homenaje, ¿ah? Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Bueno, Nico, el tema del día lo pusimos, el mismo de ayer, que no me parece mal. No, es buen tema, es muy buen tema. Que es la peor fake news que leíste, por favor. Claro, la peor fake news que leíste en algún sitio de internet y lo creíste. Yo no sé, Jonathan, si Nico está en full volumen, mire a ver si le podemos subir un puntico, porfis, o está bien. Es que no sé. No, ahí está impecable. No, deje que estoy hablando con el productor asistente. Muchas gracias. El Poco Original dijo que volvería a la cuarentena estricta unos meses después de que la levantaron. Hablé con mi jefe de la empresa y montó todo un plan estratégico para trabajar en casa nuevamente. No sobra decir que mi jefe quedó como un imbécil frente a todos. No, Tánico. No, hombre, tranquilo, 5-8. 0-1. Jaime, una solicitud... Uy, pero esto es de hace 21 horas, ¿no? Hay que... Es que no está como alimentado el tema. Espere. La muerte de Don Goyo. Sí. Cuando lo encontraron muertecito en el arroyo. Es una canción, ¿no? Sí, yo no sé. De verdad, Alex Rodríguez a veces se me pierde. Bueno, déjelo. Los saludo desde Egipto, aquí visitando a mi abuelita. La señal como un cañón. Son los mejores, malos. Egipto, bueno, el barrio Egipto. Hombre, tranquilo. La peor noticia falsa que he creído fue la que unos hackers habían divulgado que el sorteo del Mundial Brasil 14 ya estaba arreglado antemano y una lista de cómo iban a quedar los 8. Pero Nico sí nos dijo que las bolas estaban calientes o frías. Nico, es correcto. Sí, señor. Bolas calientes, bolas frías. No. Las mías frías, pero ¿qué hacemos? ¿Qué más, Nico? Y con este laje pioro yo. Uy. ¿Qué tal el laje? Uy. No me diga esto, pues. Y esta lluvia. Oiga, le digo, he oído reportes de, por ejemplo, el gran Carlos Sarria me cuenta que Bogotá está imposible, pero imposible, que ha habido inundaciones en varios sectores de la ciudad, hubo lluvias muy fuertes, Metrocable pues se frenó su operación, ha habido tormentas eléctricas, un clima muy muy muy malo, y lo que hablan los expertos es que este clima va a seguir la siguiente semana. Vamos a estar un poco en este mismo mood climático para que la gente se vaya alistando y piense que hay que salir protegido. Y María Juliana Correa, debe estar, usted nunca se leyó Autopista al Sur de Cortázar. Yo no tengo por qué leer esas cosas para que la gente llegue al programa, Nico. No veo la obligación de leer una novela por eso. Oiga, no, mire, es un cuento de Cortázar que es el cuento más berraco. Ni cuentos tampoco. No, óigame esto. Y el tipo, el cuento de Cortázar, es un trancón interminable. O sea, de eso se trata el cuento. De un trancón interminable. Y él va contando, pues a partir de un personaje, va contando, mire, el que va en el carro, en no sé. En el que va en un Dodge Dart va con dos monjas y las dos monjas están llorando porque no es que, y empieza a contar la historia de todo lo que está pasando dentro de los carros que están metidos en ese atasco de tráfico. Es uno de los cuentos más lindos de Cortázar, pero sin duda alguna, y cada vez que Bogotá entra en estos chubascos uno inmediatamente lo evoca. Es imposible no evocar a Cortázar. Es imposible leer un cuento porque una de las personas del programa falta. O sea, yo entiendo que hay problemas. No, tranquilo, hombre, cálmese. No, yo estoy tranquilo, me ve mal. Te pido que se calme. Otra vez la misma pregunta de ayer, dice Sangetsu. Ajá, cara con lágrimas de alegría. Más salarios, menos impuestos. Bueno, tranquilo. Edwin Martínez tira una, pero pues me parece que es de 0-1 y lo pongo ya. Que Nicolás Samper renunciaba a los originales. ¡Qué tragedia! No, 10-8. No. La muerte. ¿Qué 10-8? ¿Qué está diciendo? Que le está dando bomba, hermano. Sigamos. Es que estoy lento. Es que vuelvo y miro la. ¿Por qué mandan todo el día esta foto de Laura Acuña? Yo ando enfermo. Que Augusto tiene afiches de las No va a leer eso. Que Augusto tiene afiches de Laura Yaneda Acuña y flecta los carpianos en sus aposentos de Villa de Leyva. Vaya. Flecta los carpianos. Flecta. Me gusta. El verbo flectar es como una moverlos, ¿no? Claro, sí. Como me imagino que los cierra. Sí, algo así. Flectar. Mire el movimiento que estoy haciendo con la mano. Eso es un flectón. Usted flecta los carpianos. Una flectadera. Oiga, no se le olvide eso para su cuento con De Francisco. Oiga, flecté los carpianos por no más. Exacto, se imagina. Una expresión espantosa. Pero no se entiende nada, lo cual la hace buena. No, exacto, es hermosa. Leí que Michael Jackson está vivo y que todo fue un montaje porque lo querían matar. 0-1, María Mónica Gómez. pero hace parte de las fake news, o sea, de las teorías de la conspiración también, ¿no? Uy, a este man lo mataron como 9 veces. Jorge Botero Luján, la muerte del Puma. La primera vez lo creí. Y después vi que era mentira y el mismo Puma estaba implorando que no lo mataran más. No, 5-9. Claro, pero se acuerda, digamos que no eso me tiene... acuerdo, Nico. No, por pues eso. No me vuelvo a preguntar que si me acuerdo porque me acuerdo de Orlando. Creo que no se acuerda mucho, mire. Es que no es obligación ni la mía. Hay un intermediario, es estar defendiendo. ¿Se acuerda que el Puma le hicieron trasplante de pulmones, creo que fue? 2 pulmones. Claro, y estuvo vaciadísimo. Y lo entrevistamos y el tipo dice, y se volvió cristiano, bro. Sí, claro. Pero estuvo muy vaciado. Creo que de ahí viene un poco esa noticia falsa que hablaba la oyente. Pero usted, ¿cómo le trasplantan 2 pulmones? Es muy berraco. ¿Y el tipo por qué le dio eso? ¿Es que yo no supe cáncer? No sé. No tengo ni idea. ¿No fumaba o fumaba? Yo no sé, pero le hicieron trasplante. Yo no sé, pero no quiero volverlo a que interceda, por favor. No, le agradezco. Es que yo no me acuerdo de nada. Oiga, pero una cosa, el trasplante más difícil, yo creo, ¿cuál será? ¿El de hígado? ¿Puede ser? Lou Reed le hicieron trasplante de hígado y lo soportó creo que un año y no más. No, yo creo que el que es imposible es trasplante de corazón, bro. No han podido. No, pero si lo han hecho y la gente dura 4 días, mi hijo. No, hay gente que ha aguantado más, ¿no? Trasplante de corazón no artificial, sino normal. ¿De mango? No, pero creo que no. No, pero lo han hecho. El artificial hay gente que dura. ¿Cuál es el doctor que de Sudáfrica? El doctor... ¿Cuál? ¿Qué era? El apellido. Tutufo Metumba. Corríjanlo por sobrado. Me da no, pena. Por flojo. Cristian no sé qué, un doctor sudafricano que hizo el primer trasplante de corazón artificial. Que esos se caen, pero caen algún tiempo. Cristian Bernard Barnard. Es que yo tengo antigüedad. ¿Cómo se llama ese man? Sudafricano. Pero tenemos 6 computadores, mijo. No, pero ¿por qué siempre Christian, todo hay que dejárselo al computador? Cristian, señor Barnard, ¿cómo se llama Laura? El primer trasplante de corazón artificial. Doctor surafricano, creo que ya cayó. Bueno, y siempre mandan la foto de Laura Acuña con ese enterizo. Pero esa blanco. Foto es nueva, ojo. Esa foto es nueva. ¿Qué va a ser? Esa foto sí, tiene 70 es que años. No, ¿sabe qué? Espere. Hace poquito... A Laura. Pero está divina, Laura. ¿Cómo? Uf, mejor dicho. Hace poquito le hicieron a ella una producción fotográfica, yo no sé si fue para la revista Aló. Sí, Aló, es correcto, Nico. Esta es una de las fotos que corresponde a esa producción. Sale, bueno, pero usted, bueno. Imagínese usted a los 52 años con esa divinidad. ¿Qué tal es? No, ya quisiera yo, pues, a los 52 años verme así. Ahora se está jalando el vestido de baño para que quede más apretado. Dele, entonces... Sí, como un ñonguis. Bueno, pero... Cristian Barnard, ¿cómo se llamaba el doctor? No, quiero escribir 10 no, personas, hombre. Pero y es un sudafricano, a ver, denos pistas. Sí, no es que es... El doctor que puso el primer trasplante de corazón artificial. Es que póngale bolas a eso. Ahora, el man se le cayó, pero pues lo trató de hacer. Hizo el ensayo. Ok, sí, señor. ¿Cómo se llama el man? Cristian Barnard. Chapó para Jaime, no me importa. En los calzones de memoria. Chapó. ¿Y cómo se llamaba el paciente? Porque no ante los locos, porque son... Pero el hombre cayó, ¿no? El tipo cayó. Pero el tipo cayó, sí. Sí, él ya cayó. Cayó en el 2001. Luisito Vaznaski. ¿Y cuándo le puso el corazón artificial? A ver. ¿Eso es antiguo? ¿80s? ¿70s? No, eso no. Fue, le voy a decir, eso fue 67, no me vas a decir que en el 2000, más o menos, por ahí. ¿En el qué ala? 66, 67, creo yo. ¿Y duró hasta el 2001? No, el doctor. Ah, perdón, el paciente. Claro, no, por eso, el doctor Duró hasta el 2001. De verdad, ¿cuánto duró el paciente? Hola, es que no, no, con ustedes no se puede hablar. Momento, momento, ya. 18 días duró, mire, el señor. Bueno, apenas para ordenar las cosas, así. Ir a la notaría, apenas. El tiempo justo para hacer la vuelta. Totalmente inducido en coma. No, está perfecto. El tipo se levantó, hizo vueltas notariales, dijo, mire, testamento, vainas. Oiga, me parece increíble que ustedes no sepan del doctor Cristian Barra. No. Y yo... Cristian Barra. Y yo sabía de la historia de Luis Vaznaski. Usted no sabe nada. Mitómano. Bueno. Vaskansky es que se llamaba. No. No importa. Usted le suena muy bien, ¿no? Todos los idiomas. Es que confundió las Balcanes con otra. Fresco. Exacto, con las Valquirias. Uy, qué cansancio con usted, pero bueno. Le repito, Nicolás, usted no tiene nada que ver en mi reclamo, pero deje de tomar partido ni por arriba ni por abajo. Usted tranquilice. Y sobre todo por abajo no, porque eso se llama ladrón de latrocinio emociones. No se lo emocional, olvide. Latrocinio emocional. Eso se llama un asesinato emocional de la gente. No, hombre, tranquilo. María Juliana, mi amor, que yo ni leí. Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué fue lo que pasó, mi amor? No, me metí, llevo... ¿Voy qué hora son? Voy para 2 horas en tacos en Bogotá. ¿Y por qué te ríes de eso? A mí no me produce sensaciones. No, pues río para no llorar, Jaime. Río para pero no llorar. Pero estoy diciendo algo, hice una pequeña denuncia al aire. No, que absolutamente válida, está perfecto. Pero la pregunta más chistosa de toda esta historia es que Nicolás me dice que me lea un cuento de Cortázar para entenderte. Yo no tengo por qué leer ningún cuento, Nico. Sí, lo venía, sí escuché. Es ladrón de emociones. En cambio, a mí me llamó mucho la atención el cuento. Nico dijo eso y yo empecé a mirar a los lados. Yo a ver qué estará pasando en el carro del lado. Claro, entonces decía. ¿Qué estará pasando en el carro de atrás? Gente en el con libros. En dos caballos de vapor. Sí, yo dije. Bueno, pero cuéntanos qué fue lo que te pasó, mi amor. Pues, Jaime, lo que me pasó no es que la ciudad... No tengo ningún mal sentimiento. No, yo sé que no. ¿No sientes que he cambiado un poco, excepto en el arepaso contigo, por vaga? ¿Pero por qué me dices vaga? Faltaste 15 días al programa. Sigue. Estaba en la 120, en la Hacienda Santa Bárbara, en la 120 y pico, en una cita. Sale a las 3 y media. Yo no puedo ir a citas antes del programa en esas direcciones. Pero sale a las 3 y media de la tarde. Dije, una hora y media... Para ir a mi casa, tenía que ir a mi casa a recoger algo y venirme para acá. No, el trancón por la 11. ¿Y tu casa es en el camino? Mi casa es en Chapinero Alto, entonces lo que no, iba a hacer no, pero era... es que uno no se puede desviar allá para ese no, monte. Pasaba por es mi casa delicado. Y ya cogía la circunvalar. Normal. Listo, mucho trancón para llegar a mi casa y después saliendo de mi casa, para la salida en una volteadita para coger la circunvalar, había un choque. Entonces ahí me quedé... Porque ni para atrás ni para adelante. ¿No ya es la que uno entra, pasa por la policía, por unos calabozos? ¿Calabozos? Por la 57, sí, claro. Uy, no, pero es que no, es María Juliana que está más ¿cuál perdida. ¿Cuáles calabozos? No, es que yo saqué un amigo, mi papá sacó un amigo de ahí porque le dio en la jeta a un policía y mi papá está jugando billar. Le dije, papá, este hombre ayúdame, lo que este es mi mejor. Me dijo, sí, yo lo voy a sacar, pero me está dañando el partido. Y él fue y lo sacó, y en la salida el tipo volvió y le dio la jeta a otro policía, no, y no, lo volvieron no, a meter. Digo, mira, yo te pido un favor, yo adoro al tipo, pero ya no más, por favor. Sí, ¿sí? No, imposible. Eso, ¿tú nunca lo has visto, María no, Juliana? No, ¿en dónde? Mira, en la circunvalar. Es que hay como un atajo, Nico, es que yo me acuerdo. Claro, eso es hacia el barrio El Castillo, se llama ese barrio. Ok. Y ahí tú vas por la 53 con circunvalar hacia el norte. Sí. Y hay como una... inclinación, hay una bajada muy pronunciada, ¿cierto? Y uno vuelve a subir y llega el semáforo del Politécnico Gran Colombiano. No, ya me perdí. Y ahí no cogen los celulares porque hay una antena profunda. Ahí se cae la señal del celular. Nosotros una vez recogimos a mi papá de allá de esa estación también. ¿Y mató a alguien o fresco? ¿Le pegó a un policía? Mi papá le pegó como a 10 personas. ¿Qué? Que le iban a robar el carro, le iban a robar su carro. Ah, y entonces bueno. Pero le robaron el carro y el que se defendió lo meten a la cárcel. Ah. Eso es no, el país del pero, divino niño. Pero es que, Jesús. Pero es que bueno, digamos, hablemos las cosas bien. Mi papá estaba de vago por allá, yo creo que en un le puedo prostíbulo pedir un favor, o alguna cosa así. Respete la imagen de su padre. No, pero va. Esa es la imagen que me dejó. Mire, y estaba por allá, como yo no sé, en un bar de mala muerte, quién sabe de dónde. y mi papá ya era como, ya tenía una resistencia a la escopolamina, supongo yo, porque le echaron 200 veces. Y el tipo se da cuenta que le echan escopolamina. Estás que el man era un drogadicto. No, pero muy cercano a la noche. Y entonces, entonces el tipo no, se Nico, da... No, no, no, pero para bien. Bolas. Se da déjelo cuenta que el tipo... O sea, se da cuenta que lo van a atracar. O sea, se da cuenta que le están quitando las llaves del carro, todo. Lo montan al carro. Creo que así es el cuento. Le tengo que preguntar a mi mamá bien, pero... Como que lo montan al carro y mi papá coge a los ladrones y mi papá tiene una fuerza bruta, o sea, era un tipo de una fuerza bestial y los manda a la clínica, a los ladrones. Entonces no se dejó robar. ¿Ahí es? Sí, mi papá tenía una fuerza. Pero pues... O sea, mi papá podía partir un televisor así con las dos manos, ¡prá! Así. No me gusta tu estilo, Piti. Bueno... ¿Esta sección se pudo haber patrocinado? ¿Ya no vale? No, yo creo que no. Es que no pudo haber patrocinado. No, yo creo que no. ¿Pero cómo que no, Nico? Pero salió buena. ¿Buena? Sosteniendo hasta que llegara María Juliana. No. Dígame eso. Son media genios. Hora sosteniendo. 20 minutos. No seas precisa porque me enfado. Me gusta la palabra enfadar. Enfadar, uy, es como broma. Bromear. Bueno, vamos a poner una canción, si les parece. Pero de aquí en adelante yo no sé qué nos depara el futuro, porque hoy es el último día comercial del programa. Uh-huh. Gracias a Dios nos fue muy bien, pero yo insisto. Cuando no hay cuñas está muy mal, pero está muy bien. Cuando hay muchas cuñas está muy bien, pero está muy mal. Uh-huh. ¿O no? Bueno, pero no, pero todo está bien siempre, hombre. Ni muy muy ni tan tan. Bueno, me voy a saltar la de Billie Eilish, que creo que sonó ayer. Tom Jones y Mouse T, me la voy a saltar. Kylie Minogue y Jesse Ware, Keys of Life. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, pues para ponernos en contexto y también con cosas de televisión nuevas, pero esto es una transmisión en vivo, en directo, solamente para que le guste el béisbol. Hoy es el tercer partido de la Serie Mundial entre los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. La serie va 1-1. Eso se llevó a cabo en Atlanta, Georgia. Perdón, en Houston. ¿Dónde? Y ahora van para Atlanta, en Georgia, tres partidos y después los dos finales. Y gana el que gane 4-7. Y de pronto la cosa se define. En este momento faltarían por lo menos tres partidos para que alguien gane 4-1. Entonces tenemos tanda completa en Atlanta, Georgia. Bueno. Me duele el ojo, eso es todo. Bueno, tranquilo. Hábleme un poquito de la super serie, hermano, que tengo muchas ganas de verla. Eso arranca hoy, ¿verdad? Claro, está listo para conocer al hombre. ¿Hoy es 29? Hoy es 29, pues es que yo estoy, es que yo estoy listo, Nico, pero yo no sé usted cómo va a ver esa serie. Usted me imagino que hace un ritual antes porque es su ídolo. Claro, obvio, mire, está listo para conocer al hombre detrás de la leyenda, Maradona, Sueño Bendito. Nueva serie 29 de octubre, hoy por Amazon Prime Video. Y pensando en eso, ayer les contaba un poquito de Maradona en Argentinos Juniors. Y mire qué casualidad, porque la vida, la vida tiene esos vericuetos extraños. El debut de Maradona como profesional se da contra Talleres de Córdoba. Y con Argentinos logra unas muy buenas campañas, queda segundo en el Nacional del año 79 con Argentinos Juniors y en el 81 va a Boca. Y con el equipo que debuta con la camiseta azul y oro de Boca, es contra Talleres de Córdoba. Ese día marca dos penas máximas, dos goles hace Brindisi y gana Boca 4-1. El arquero de ese Talleres era Chocolate Valley, que había estado en el Mundial del 78. Tom Jones y Mouse T, Sex Bomb. En los originales, gente que sabe es gente segura. ¿Y la seguridad qué? Exige un carro más seguro. Ding, ding, ding. gente que sabe. Voy a hacer una inflexión rara. A ver. Gente segura. Bueno. Eso se llama un poquito de golonzón. Sí, una gola dura. Pero gente que sabe, gente segura, yo no sé si él sabía o no. Pero es una historia, ¿sabe qué? Muy bonita. A ver. Y sobre todo que habla de la belleza del país. Si yo les pudiera recomendar conocer algo en la vida, de verdad, yo sé que es muy lejos. Australia, Down Under. Esa vaina es divina, es otra cultura y es una vaina demasiado civilizada. Hasta ahora están abriendo el país para los australianos. Conozco, el señor Corson, ese es australiano, no se va a poder ir para allá. No, nada. Porque es, y la señora es colombiana, ¿no? Pero le dicen, uy, hermana, es que la señora, le dije, pero bro, es que yo soy el esposo de la señora. Pero espérese hasta marzo a ver cómo hacemos para que venga a visitar a sus familiares. Hágame el favor. Difícil. Creo que tuvieron 4 casos y cerraron el país. Sí, sí, ellos han sido muy meticulosos. ¿Se acuerdan del abierto de Melbourne? Uh-huh. Claro. En el sí, Gran Slam. Hubo 2 casos o 10. No, cerraron creo que hubo 6 casos de turistas y dijeron no. Cerraron y se cierra todos los partidos. Sí. Pero eso es un país de verdad, se los digo, que si algún día se pueden asomar, vayan, es absolutamente divino. Se come divino, se conoce divino, sus animales son únicos. Un ornitorrinco solo en Australia. Una belleza. Ustedes han visto una cosa que es muy fea, que dicen que es el diablo de Tasmania. Es divino. Sí, el demonio de Tasmania, sí. Eso es divino. Y un canguro, pues... No. Yo veo a Nicolás y pienso que mete ahí a María José. Y los koalas. Es un idiota. Los koalas. Koalas, claro. Los pingüinos del sur de Australia. Mira, es una vaina muy fuerte. Se come. En Melbourne es la ciudad estudiantil por excelencia. Realmente es un país ejemplar. El problema es que creo que todavía se puede. Estuve investigando con Corson, con nuestro amigo que hemos entrevistado 2 veces. Le dije, pero es que en mi época yo vivía en Buenos Aires y le decía, tenemos producciones allá, entre ellas una obra maestra que la gente no la ha entendido, es otra cosa, pero maestra es. Pero sí. Valentino el argentino. Pues nadie... Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego, mayores de 18. No entendió, pero era buena. Pero muy buena. Uf. 3 capítulos al aire, pero ese material... ¿Qué calidad de capítulo? Huele a éxito. Bueno. ¿Qué calidad de capítulo? Óigame, y yo llegaba y teníamos mujeres, amas de casa desesperadas allá también en Buenos Aires. Y yo llegaba, que es un vuelo muy harto, llego a las 8 de la mañana toteado. Y Ezeiza no es un aeropuerto muy amable, es una arena muy antigua. Y siempre yo que llegaba veía un avión de Qantas. Yo pregunté, oye, ¿cómo es que había vuelo directo de Buenos Aires a Sydney? Oye, ¿cuánto se demora ese vuelo? Desde Los Ángeles 16. De ahí yo no creo que ni 12. No creo que ni 10. Yo creo que sí, por ahí, ¿no? Como 8 horas, 10. Sí, no creo que tan poquito, pero... Es que usted de Bogotá a Los Ángeles se mete 7 horas y media. Sí, exacto. Y si no hay vuelo directo es un problema. Y de allí para abajo 16. No, calcúleme eso. Usted se va a Buenos Aires de ida y se echa 6 horas, 6 y media, 6. 6. Y de ahí son 16, pero pues es que usted se baja del avión y lo está esperando el de Qantas, se había aplastado. Claro. Un Jumbo 747. Y yo lo hice por Los Ángeles, pero yo fui una sola vez y quedé tan encantado con ese país. No, es que es otra vaina, hola. Y fui en verano y es caliente. A mí me tocó, hice 3 destinos. Hice Melbourne, que es la ciudad bellísima. Es una ciudad de jóvenes, pero divina, y se come divino en Melbourne. Y tiene los mejores viñedos al lado. Tiene unos viñedos. Ahí está la marca Penfold de Australia, que es una obra maestra. Sydney, pues es una ciudad espectacular y se come súper multicultural. O sea, ahí llega Japón, llega Singapur, llega todo. Y hice otro pequeño tesoro que se llama Hayman Island, que es una isla que está en la mitad de la barrera de coral y donde uno llega hasta Hamilton en avión. Eso es otra vaina divina. El problema que tiene Australia es que de ahí para allá, a la izquierda, solo es desierto, y al final del camino aparece Perth en Australia. Sí. Pero eso es un viaje de 5 horas. De hecho, los aviones no pueden pasar por el desierto, porque el desierto, cuando hace viento, bota esas cosas de arena que pueden reventar los motores de los aviones. Claro. Entonces lo tienen que ladear, tienen que pasar por el lado. Pero si quieren un paraíso, les recomiendo Australia. Es una divinidad. Claro, yo me metí a la Gran Barrera de Coral y cuando me tiré, vi unas aguamalas y vi un tiburón y salí temblando con Emilio y lloraba. Y la otra hija mía se tiraba y bailaba con el tiburón. Pero eso es divino. La Gran Barrera de Coral tiene 3.000 kilómetros de largo. Está muy dañada por el clima. Se le ha quitado el color a los corales. Y yo tenía una nota, pero solamente voy a darme una vaina que se llama Autocoba. Gente que sabe, gente segura, no más. Sí, perfecto. María Juliana, por favor. Pero es que después de la exposición... Pues gente que sabe, gente segura, Mark Zuckerberg, y es que anunció ayer que Facebook se va a dejar de llamar Facebook para llamarse Meta. Esto para reflejar su apuesta por la realidad virtual, que es, digamos, el tema en el que Mark Zuckerberg quiere volcar toda la inversión de sus empresas en los próximos años. La red social se va a seguir llamando Facebook, va a ser simplemente como una marca sombrilla, como algo como lo que hizo Google con Alphabet, que se va a llamar Meta. Facebook va a seguir llamando Facebook. Discúlpame la ignorancia, pero ¿es un nombre en español? ¿Meta? Meta, ¿no? Es Meta. Meta es cambio, ¿no? En griego. No sé. No lo sé, o sea, es griego. Sí. Sí, ¿el nombre es griego? En latín, perdóneme, no, en latín es Meta. Meta en latín es cambio. Ok. Pues es... Ah, pero... Él ha bautizado lo que quiere... Gente que sabe, gente segura, Nico. Nicolás, por supuesto, al lado de Mark Zuckerberg. Claro, pero eso también sale de la palabra metaverso. Metaverso. Que exacto, es el término también que se utiliza típicamente para describir el concepto de un internet futuro. O sea, exacto, todo un mundo nuevo... Pero exacto, virtual. Espacios virtuales. Es como lo que quiere. Tridimensionales. Espacios tridimensionales. Es lo que quiere convertir. Yo pensé que le iba a poner a la empresa I'm sorry después de todas las embarradas que ha hecho. Pero sí, bueno. Bueno, dicen. Ese man está más caído. Sí. Pero dicen que un poco también por esa crisis reputacional que tiene en este momento, pues también tuvo que ver en el cambio, en la decisión del cambio de nombre de la marca sombrilla. Pero lo tienen ahí medio entre ojos, ¿sabes? Seguramente. A mí lo que pasa es que me da mucha jartera leer de Zuckerberg. O sea, yo veo una foto del man, paso la página, ¿pa' qué? Da como rabiecita, ¿no? No. A mí me da supremamente, me da demasiada envidia. Y verlo lo mal que se viste y cómo camina y los tenis y la señora y el estilo y la silbadera. Y, es que eso no, es que es casual, claro que conozco gente un poquitico más casual, ¿no? O sea, hace poquito vi una casualidad que yo dije, Dios mío, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero ¿y qué halló? Pues, ¿qué encontró? Yo tengo amigos casuales y los sumo a todos y no me da el que vi antier. ¿Verdad? ¿Sí de casual? No, es una casualidad. O sea, Camilo no le da la talla y Camilo es altamente casual, Camilo, ¿no? Es, le digo, un andamio importante de lo que es ser casual. Sí, un andamio es uno de los puntos finales a llegar al máximo de la casualidad. Claro. Bueno, Nico. Vamos con un poquito de música. Esto se llama Billie Eilish y el tema es Este estamos poniendo mucho por aquí. Número uno en la lista, Jonathan. No me vas a poner, por favor, a Barry White. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Me impresionó la cultura del latín y del griego de Nicolás Samper. O sea, después de eso. Un poquito confundido, pero bueno. Déjalo. Es un ídolo. Bueno, ¿qué? ¿Vamos con cositas o no? Claro, vamos con cositas. A ver, venga a ver, hermano. Es que tengo tanta vaina hoy. No sé para qué me preparé tanto si no estoy tan preparado hoy. Hoy voy a bueno, hacer. We have a mini pasan. Great show tonight. Bueno, bueno. No, es que tenemos. Bueno, no, esa sí sencillísima. A ver. Es que salió un artículo en el periódico que más me guste un día, que se llama el Washington Post, que todo el mundo en serio dice que lo lee y nadie lo lee, porque eso no se consigue, hay que estar inscritos. Hay que comprarlo en físico. Y habla de que todos los billonarios en Estados Unidos les fue del carajo en la pandemia, a todos. Sí. Ni hablar de Elon Musk y de Jeff Bezos. ¿No es que? Jeff Bezos hace parte de la lista de los billonarios. ¿Qué es un billonario? Es un ser humano que tiene más de $1,000 millones en Estados Unidos. Como activos. Los activos de una persona, $1,000 millones. O sea, pero si tiene pasivos por 1,000 no es. O sea, tiene un neto, claro, en tiene su patrimonio un positivo a su líquido. Favor. Libre, patrimonio libre. Líquido, que es activos menos pasivos en el patrimonio, activos menos deudas, y le da $1,000 millones. Sí. ¿Cuántos billonarios hay hoy en Estados Unidos? ¿Cuántas personas? Ajá. ¿Cuántos billonarios? Billonarios que tienen más de $1,000 millones. En Estados Unidos. Netos de patrimonio. Es un número. No espero mucho, ¿saben? Yo no sé de verdad. ¿Qué? Está pasando con mi vida. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes saben que la huevardez se pega solo con dar la mano. ¿Cómo? La huevardez. No, tranquilo, hombre. Y yo siento que yo soy huevardo, ¿me entienden? Soy el padre. ¿Qué, hombre? Porque he generado un cultivo dificilísimo. Pero yo siento que cuando yo doy la mano hago daño. No sé usted qué opina, Nico. Claro, como que usted infecta. Transmito la brutez. No sé cómo es eso, sí, la brutalidad. Sí, exacto. Acuérdese del indie. Exacto. No se olvide del indie, del que somos aquí miembros fundadores. Instituto Nacional de Imbéciles de Colombia. Sí. Si en Colombia hay 6 billonarios, en Colombia, ¿no? En Colombia. Por lo menos 6 o 7. ¿Cómo puede haber en Estados Unidos 20? Es mi única pregunta, yo digo eso. Bueno, pero es que el mundo es relativo, como dijo Einstein. Sí, obvio, claro. Ah, es que ahí sí lo voy a perdonar. Pueden ser millonarios de corazón. Ahí sí lo voy a perdonar a usted o yo, hermano. No, pero usted siempre tiene un salvador. Laura, 80. Billonarios. Individuos, sí, con más de $1,000 millones de patrimonio líquido. O sea, activo, o sea, exacto, lo que dejan neto. Orlando Rivera, 200. Bien, Orlando. Ahí te vi aceptado, pero no de la talla que esperaba. María Juliana 25. Ahí está, ahí está. Mi amiguito Nicolás siempre en el borde de la cuerda. Nicolás Samper 29. Menos ay, uno salvé, para María Juliana Nicolás. Correa. En los orígenes. Nico, ¿qué pasa con usted? Ahora, la los fulminó, ¿no? Pero yo corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Yo les voy a pedir un favor. Párenle bolas al programa. Jeff Bezos es uno de los 745 billonarios que hay en Estados Unidos. Y frescos, ¿no? ¿Cuántos? Claro que 745. Pero Jeff no tiene mil millones. Jeff tiene 250 mil millones, ¿no? Claro. Después de dejar a la mujer por una chica de apellido Sánchez o Cortázar, no me sé cuál Sánchez. Es. Sí, Sánchez. Él tiene 250 mil, ¿no? Y fresco, man. ¿Ah? Pero solo los dos de Google. Bueno, es que les hago la lista. Warren Buffett, los hermanos... Los hijos de Sam Walton son cinco. Oiga, los hermanos Koch, los de los Mars, de los chocolates. Mm. Uy, no. Les hago más cuenta. Es que a mí me da, es como, ¿sabe qué? Me da un poco, me da pity. ¿Sabe qué es eso? Lástima. Es lástima. Sí, no, lástima, no. Pero no pasa nada, hermano. ¿Yo por qué tengo que cuestionar al mundo cuando el mundo no es mío? ¿Ah? Sí, es verdad. ¿Para qué cuestiona uno lo que... Pero estoy impresionado con el conocimiento de latín de Nico. Estoy altamente griego, impresionado. Griego. ¿Cómo va el arepaso, Laura? María Juliana tiene menos 54 puntos. Orlando tiene menos 18 puntos. Yo tengo menos 11 puntos. Y Nico, menos un punto. Uy, Nico, hermano, mire, está a uno de mi gloria, hermano. Estoy un cachito. No. Despegamos, por favor. Vos natura non dat, salmántica non presta. ¿Ponemos música o usted se encarga ya, Jonathan? Yo no tengo afán. Bueno, de la música tenemos algo. David Bowie, el tema Fashion. No voy a hablar mucho hoy. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, dele tres vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraquí.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Y el mundo en 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Y vamos de nuevo con noticias del mundo y a la Unión Americana, porque la FDA, la Agencia Sanitaria de Estados Unidos, aprobó esta tarde la vacuna de Pfizer y BioNTech para niños menores de 5 a 11 años de edad. Es noticia importante que, dice la prensa americana, le daría tranquilidad a los padres de los menores en Estados Unidos. Según el reporte dado a conocer por el Servicio Geológico Colombiano, un sismo de 0,49 grados en la escala de Richter tuvo como epicentro en el municipio de Rosas, departamento del Cauca. Por ahora no hay afectaciones, una profundidad del sismo de 7 kilómetros. Y más noticias, finalmente, porque con las protestas de ayer en Bogotá, el agente del SMAT que habría herido a un menor de edad durante protestas en Usme fue suspendido. Hay dos menores heridos. En Colombia, 45 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, el mundo al instante. Bueno, así como para Laura el tema es la reina Isabel, que descanse la viejita Chuchu, para mí es el señor Alec Baldwin. Ah, ok. Porque me puse a leer en profundidad lo del sheriff y todo, y pues hombre, un proyectil de plomo fue recuperado del hombro del director Joe Solusa de la película Rust. El sheriff Adán Mendoza, que es un hombre muy latino, ¿no? Santa Fe queda en Nuevo México. Sí. De hecho, Santa Fe hace parte de la historia de Breaking Bad. Perdón. Bueno, bueno. Yo estoy bien, pero entonces se están preguntando por qué el señor disparó toda la ronda y encontraron 600 pruebas de evidencia en el set, incluyendo lo que se cree que es el arma. Usted se inventó que tenía 7 tiros. No, tiene 6, como todas las armas. No, solamente lo digo. Es que esa es la diferencia de las de salva y de las de verdad. No, no, no, no. Yo simplemente me puse a pensar y dije, pero ¿por qué este man es así? O sea, ¿por qué será así este sujeto? Porque es ladrón de emociones de gente de otra. No sé, él conoce. Hay, hay personas que le creen a este sujeto que no es de mi confiar en ese estrato. No me gusta. Bueno, bueno. Porque él habla y la gente se arrodilla y no hace falta, tranquilos. Él es normal. Y es un revólver largo .45 Colt. Sí. Manufactura de Eli Pieta, igual que todos los casquillos. Hombre, reunieron 500 rondas de balas de A6. Sí. Pero ¿cómo tienen 500 rondas de balas que Mendoza describe como una mezcla de mentiras, de dummies y de balas reales? Hijo del diablo. No. Y dos armas adicionales, un revólver sencillo que aparece modificado pero dispara, y uno de plástico que no funcionaba, que no espichaba el gatillo. Sí. Es mi deber informar en el mundo al instante que debemos someter a una audiencia libre a Alec Baldwin y después llevarlo a juicio. Me da mucha pena. Ese sí que está envainado ahora. Ay, sí, hombre. Muy envainado, me parece. ¿Qué sería? ¿Será que el hombre? ¿Sería que el hombre le gustaba esa directora de fotografía? No. No, yo digo, no es declarar. Los cristianos le dicen a uno, yo declaro, no declares que se te cumple. No, eso sería es con la ley, es no. Poco probable, ¿no? ¿Sería? Sí. Sería, sí, es el condicional, ¿no? Eso, Nico, también habla perfecto español. Muchas gracias. Pero así como Laura habla de la reina, yo hablo de Alec. Claro. Porque este man no se nos queda quieto, ¿yo? Este hombre, y anda con esa... ¿Sabe qué tiene el problema que veo de Alec Baldwin? ¿Cuál? ¿Qué? Esa barba y esa cara de sufrido desde antes de la película. Ojo con lo que les estoy diciendo. Él andaba sufrido. Tiene cara de sufrimiento. Algo le estaba pasando. Estoy viendo el noticiero de NBC y la niña es un poco voluptuosa. Bueno, ¿así? María Juliana, por favor. Pues el mundo al instante con el gobierno británico que anunció que ya eliminó de su lista roja de destinos de viaje de riesgo por coronavirus a los 7 países que todavía estábamos en esa categoría, entre ellos pues Colombia. Era Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana, Haití, Venezuela y Ecuador. El ministro de Transporte del Reino Unido, Grant Shapps, recalcó pues al mismo tiempo que no modificará por ahora el sistema de clasificación de destinos de viaje y que depende de lo que pase de aquí para adelante, se podría volver a incluir algún país en esa lista. Por ahora, los colombianos o las personas que lleguen de Colombia ya no tendrán que hacer cuarentena en un hotel durante 10 días como pasaba hasta ahora. Estos son buenas noticias, por ejemplo, para futbolistas colombianos como Jerry Mina, Davinson Sánchez y Jefferson Lerma, que podrían ser tenidos en cuenta para los próximos partidos de eliminatoria. Bueno, pero la pregunta interesante es, me pregunto, hablando de un colombiano, no esos millonarios como Jerry Mina, ¿no? Gente un poco más... Sí, un colombiano de a pie, digamos. Exacto, siguen teniendo 3 exámenes de COVID desde que llegan, les hacen 3. Que es incómodo y caro, ¿no? Porque son en libras esterlinas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y usted llega a Londres y cómo hace para coger un taxi en libras esterlinas? Recibiendo sueldo en pesos. Usted, Nicolás, que es un hombre pudiente. Ah, pero eso suponiendo pero que eso tenga sí, el dinero, claro, para ir a viajar. Exacto. Exacto. Y ahí hay, cada quien. Ahí hay buses y metro sí, también. O pues, camine. Tampoco se las no, tienen pues de elegantes. Y compartir cuarto con familia, si todo está bien. Pues como debe ser. Exacto. Entonces, usted está tranquilo. Usted está bien ahí en Bogotá, ¿no es cierto? Mire, rico. Yo estoy tan rico y puro clima londinense. ¿Para sí, qué? Eso sí. ¿Para qué más? Eso sí. Pero les hago una pregunta. Es que a mí se me venció la visa de Inglaterra. Oye, ¿sabes por cuánto la dan? La dan por... Yo la tuve por 5 años. Sí. Y la dan hasta 10. Pero pues, ¿para qué uno le den la de 10? Pues, si le dan la de 5, le dan la de 10. Sí, exacto. Solamente le doy el precio de la de 5. A ver. No sé, $1,300. ¿Qué? No, es que es un billete. Sí. Uy, no. Venga, a ver, 1,300 patacones. ¿Yo volver a renovar esta vaina? No, eso ¿cuatro? Hace ¿cuatro 6 millones? Años. A ver, por 3 no, millones. No, el dólar estaba 5 millones de pesos, cinco digamos. 5 millones de pesos, imagínate. Así suave. La visa vale eso. Uy, hijo del diablo. No, pero es que ustedes de donde arranca es el 40% más que Nueva York. Todo lo que come vale el 40% más. Entonces, pues estamos ricos, ¿no? No, yo estoy aquí rico. Y yo dije, bueno, ¿y eso? ¿Y uno para qué renueva esa vaina? Primero para llegar allá y que tenga que hacerse 3 exámenes de COVID cuando llega a la mitad y al otro día. ¿Cuánto valdrá un examen de COVID en Inglaterra? No, eso debe pago. Costar un billete duro. O sea, usted tiene... Pues si es caro acá. Con negativo. Si es caro acá en pesos si colombianos. Vale, ¿$2,000? Sí, más no, o menos. Ya vale, no, pero ya vale el antígeno en todas partes. El antígeno vale $120,000. Y te muestran unas poco... barritas en la calle, en la casa. Pero no es barato. Pues $120,000, ¿cuánto vale en Inglaterra, mi brother? No, por eso. Póngale que cueste, ¿qué? ¿$50? O un poquito más. ¿$50 y vale en Colombia $300,000 no, uno de COVID? Pero yo creo, porque es que aquí va a ver que eso es puede que costar. Aquí... Es que aquí también sí, se han pasado sí, de calidad. Sí, sí, sí, total. No, mire, pero en España un examen del COVID. ¿Cuánto está? En euros. El PCR vale 200 euros. Uy, hijo del diablo, ¿qué? Carísimo. Uy, carísimo. Carísimo. El antígeno vale 160 euros. Sí, carísimo. En servicio a domicilio en un hotel en París, 380 euros. O sea, es un uy, tema muy delicado. No, rico aquí uno para... Pero rico, rico. Con esta lluviecita, rico, este rico, frío, o sea, vale sabroso. Lo mismo que vale, no sé, una boleta usted llega, a Champions. Pero bueno, digamos euros. Que usted no toma la vaina esa de $1,000. Usted toma una visa para ir una vez a Londres, que vale, sí. ¿No? 3 meses. Sí, 3 meses, sí. Y esa vaina debe costar por ahí 600,000 barras, por decir algo. Usted tiene que hacerse 2 COVID mínimo de £200. Uy. Allá en 400. Usted llega en negativo, o sea, usted se va, ya claro. Pagó el avión y el avión no se lo devuelve, ¿no? O sea, usted no ha turisteado usted ya. Usted llegó de plata. Al avión total, y llega debiendo 1,000. Sí, entonces, exacto. ¿Qué va? No, yo estoy lo que rico. Yo digo. Y hoy en día yo no sé cuánto vale una visa de 10 años, ¿qué valdrá? No, pues calcúleme si la otra vale 1,300. Uno de los diamantes de la corona de la reina, yo no sé. Sí, no. Yo mucha estoy hablando plata. De cifras patrias, es que a mí se me venció, yo ¿se acuerdan que yo iba a ser caballero de no sé qué de Johnny Walker? Sí, me acuerdo, sí, señor. Me acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Y eso qué? Y usted vio el precio y dijo, no, yo tal vez no le jalo. Mejor no. A mí me invitaron a cubrir un evento para los originales en Escocia. Y pues, muy querida la gente que nos invitó de viaje y todo. Y me llamaron como un mes antes, Jaime, es que creo que el evento no se va a dar porque el COVID. Claro. No sé si sabes que hay esa vaina. Y usted y yo dice que coronavirus. No sé si se acuerda. Sí, claro. Qué pena con los oyentes. Y nosotros pensamos que eso era mamando gallo. Acuérdese de mí. Y entonces me cancelaron todo y se me volvió pedazos todo. Y yo dije, bueno, pues sí, no hay ningún problema. Y no. Y yo después, ¿qué fue lo que hice? No, yo de bruto dije, no, yo necesito renovar esos tiquetes, no sé qué. O sea, yo perdí todo porque yo insistía en ir a Europa. Claro. A Europa, no a Londres. Y no, eso fue un problema, eso fue en Semana Santa. Y Semana Santa, usted recordará lo que fue la Semana Santa nuestra en Colombia. No, claro. Entonces, yo nunca volví a saber nada y a mí se me venció la visa en julio, pero eso la tomé 5 años antes, que yo les estoy diciendo lo que me recuerdo. Sí. Pero yo no sé cuánto costará esa vaina hoy en día y qué tan fácil es sacar una visa, ¿me entiendes? Ese es el otro asunto. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. No sé si sea tan sencillo. No. Eso es complicadísimo. Entonces, pues, lo que yo le digo a usted, en ese caso, si a mí me dicen vamos a Inglaterra, yo digo, yo aquí estoy rico, mijo, tranquilo. Rico, estamos ricos, sí. No, es que usted entra debiendo plata sin turistear, ya está debiendo. Sin haberse comprado un kidney pie, un pie de riñones. Sin eso, está debiendo plata. Sí, tal eso, cual. Eso pues es una comida, le estoy hablando de comida ordinaria de pub inglés, ¿no? Sí, obvio. Entonces, pues, hermano, ¿para qué vamos? ¿Pero para qué vamos? 40% de devaluación del dólar contra el pound, contra la libra. Imagínese eso. Yo no lo veo a usted agarrando un avión para ir a ver un partido de... No, del Premier League. Everton, ¿no? No, le digo que yo creo que... En televisión es buenísimo, aquí, mío. Yo lo veo muy bien. Eso, tenemos todos los canales, claro, DirecTV, todos son buenos. Eso se ve todo. ETV, todo es bueno, mijo. Bueno, Nico, ¿usted por qué no le dedica un poquito de tiempo? Sí. Es que sabe que estamos hablando mucha paja, hermano. Mucha cháchara, sí. Nico, pero es que yo estoy como muy anecdótico. A mí me da pena con María Juliana y Laura. Pero no, ¿por qué? Está bien. Para que no, pues sepa, conozca. Aprenda. Ya que por ahora viajar por esos lares, muy difícil. No, vuelvo y le repito. Imposible. No vayan por allá. aquí y estamos ricos. Y lo lindo que es ese tour en Escocia, ¿oyó? Lindísimo. No es que este no es el que usted hizo, hermano, usted no me ha entendido. Es una cosa en Edimburgo, no es, allá yo estuve, en esos no, sitios. Yo estuve allá, exactamente lo mismo. Es que en un castillo, pero no es en donde queda Johnny Walker. En Edimburgo, y a mí me hacían vestir de falda y me hacían el, no sé, me nombraban caballero. Ahora, sí. Era una jartera rara porque eso era de largo y cuando me lo anunciaron yo dije, pues de pronto descanso un poco porque yo soy malito para eso. Eran 3 días de solo cenas y de charlas y de aplausos. Sí. Éramos nombrados, no, yo estuve en algo 40 así, pero sin... en el mundo. Sin, no, el nombramiento, no, no. Sin el nombramiento, ah, no, no, no. Pero usted fue a verlo, usted fue a ver la vaina. Estoy en Edimburgo y en Aberdeen. Aberdeen ese, no, este es otra vuelta diferente. Y en Edimburgo, estuve en las dos. No, pero es que esto es Edimburgo, pero es que es así como unas reuniones elegantísimas, mijo. Ah, no, eso sí, yo también de elegantísimo. No, usted qué va a ser elegante con ese suéter, yo no sé cómo no lo devolvieron. Y Andrea Duque, dices. A la pregunta, Nicolás. Ay, hombre, sí, claro, para nuestro tema del día. Me dijo que recuperemos el tema. Sí, es buena idea porque fíjese que ayer se nos pasó un poquito. La peor fake news que leíste en algún sitio de internet y lo creíste. Andrea Duque, que se ve muy linda, me dice, no puedo creer que haya perdido esa oportunidad con Johnny Walker. No fui yo, fue el coronavirus. Acuérdese, Nico, en enero y en febrero. El coronavirus. Acuérdese. Noticias del coronavirus. Sigamos. 5 millones de muertos, ¿no? Pero bueno. Sí. Carlos Andrés Leiva. Bendita sea la doble ciudadanía. Y pone una bandera colombiana y una de Estados Unidos. ¿Para qué no se echen cara de eso, Nico? Nota. Yo ni leo más. No, 01. Claro. A mis antiamigos, antiOriginales del Antirradio, les deseo un todo mi amor y corazón. Feliz viernes, fin de semana con Puente. Besos. No opino del tema del día porque se pudrió todo. Feliz Halloween. Ya hablamos del Halloween. Espere. No, pero ¿sabe que no puedo hablar tanto porque tenemos muchas secciones? Bueno, pero ahorita hablamos fresco. Jaime, ¿te acuerdas del semblante de Harvey Weinstein cuando comenzó la vaina? Así está Alec Baldwin. Fue lo que dije ahorita. Es verdad. Sigo. La peor noticia es que niños en Colombia habían muerto por estar haciendo el juego del calamar. ¿Qué? Y ese bodrio de serie predecible, mala con ganas. En el minuto uno, uno sabe que el viejito... Eso es cierto. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. No, yo sí no. Más allá de que sea buena y esté bien ambientada, que, eso es cierto. Yo no. A mí me fascinó, pero quiero ser franco. Eso de que en el minuto uno es pura mentira. Eso es mentira. No, eso es mentira, Nico, no. Hombre. No, Niki, no. Ay, Nico, deje la pendejada. Sí, no te las vengas a dar aquí, pues, de qué. Uy, pero obvio. Obvio, claro, obvio. De verdad es sacarme la piedra. Según rumores, Vladimir Putin tiene más plata que Jeff Bezos. Tiene más de 400,000 millones de dólares. Y Putin dice, si eso fuera verdad... Yo sería el corrupto más grande de la historia. Nota, Nico. Bueno, 5-8. Que él sí ganaría referendo por la paz. Todos lo dijeron. Australia hermoso y gigante. Entre otras, alberga paradas de casi todas las disciplinas de élite. Le falta el golf. Ese es Juan Pablo Gutiérrez que tiene... Ese tiene calle internacional, ¿no? Tiene mundo, ¿no? Mucho. Indio, hijo de madre... Las de cada 4 años en nuestro país, todos los políticos y que seguimos escogiendo. Samira dice, espere que me toca ponerle filtro a Sandy. Sí, exacto. Sí. No la puedo leer. Es que no la voy a leer porque no me gusta que siempre es atacando a alguien. No me gusta. Tienes que ser más linda con la mesa de trabajo. En este caso le iba a preguntar algo a Nico, pero a mí me da jartera porque perdemos tiempo. La que dijo... No voy a leerlo. La que dijo alguien, no voy a subir impuestos. Pero no subió, ¿sabe que es una reforma muy tímida? Sugerencia para el tema del día. ¿Cuál es la playa más bonita o la más fea que has visitado? No va. Listo, la primera vez que mataron a Vicente Fernández me lo creí. Y el falso titular de Junior ante Nacional todavía me hace convulsionar. ¿Cuál fue ese, Nico? Es que una vez, creo que Nacional le gana, no me acuerdo si es un título de liga o una copa, al Junior. Y entonces en Barranquilla se empezó a expandir el rumor de que por una mala inscripción, es que no me acuerdo cómo fue el asunto, el Junior quedaba se campeón. Quedaba con el título de liga. Y mucha gente, ahí sí a lo Orson Welles, oyeron eso y salieron a las calles a celebrar, a pitar, a hacer fiesta de todo, y pues era una mentira. Bueno, muchas gracias, Nico. Claro que era mentira. Vámonos con un trisón de musiquita, un poquitico, pero tampoco quiero ser fuerte. No quiero molestar a la gente. La gente va en sus carros ya. Ahora, es que es puente, ¿no? Mm. Pero con ese... Pueden ir saliendo para las fincas. Con ese clima... Con ese clima y todo lo que pasó, yo creo que la situación es difícil, ¿no? Sí, no está fácil, ¿no? Es que el clima es muy complicado. Y en todas partes, ¿no? Un solo homenaje hoy. En todo el país. Un solo homenaje hoy de música con The Jackson, Shake Your Body Down to the Ground. Homenaje a Randy, uno de los hermanos de Michael. Nació en el 61. Fue un absoluto fracasado, pero esto es con Jackson 5. No, pues, en momentos 10 el encuentro de el presidente Joe Biden con el Papa Francisco hoy en Roma, en el Vaticano. Y pues momento 10 porque ellos tienen muchas cosas en común, pero tienen muchas cosas muy complicadas. Por ejemplo, el tema del aborto, no sé si recuerdan, pero Joe... Es una persona que ha estado a favor del aborto, por lo cual a él le toca ir a una iglesia pequeñita ahí en Washington a que le den la comunión porque nadie se la da. Ahí viene Joe Biden. No, yo no le doy la comunión. Mm-hmm. Pero él tiene su iglesia ahí y en Wilmington, Delaware también tiene una. Pero acuérdense que les conté que Joe es pro aborto. Mientras que el Papa, por supuesto que no lo es. Pero tiene más en común. Lo que pasa es que nadie sabe de qué hablaron. Porque pues, se ven las reuniones y los abrazos y la vaina. Pero no sé de qué hablaron. Nadie sabe de qué hablaron. Sí, es un misterio. Ambos están de acuerdo en el tema de la inclusión, de la justicia social y de no a la cultura de la guerra. No sé cómo están en el tema de los derechos del LGBTQ. No lo sé. Y la verdad no es mi interés. El presidente y el Papa comparten muchas cosas y pues sobre todo son muy claros en el tema de los obispos americanos porque hay mucho problema con el tema de los pederastas en Estados Unidos. Pero el tema principal de discusión de ellos... Pues nunca se sabrá qué hablaron o no, Ala. ¿Sí o no? Imposible saber. Ah, ¿sí o no, mijo? A ver. Claro. Nicolás, por favor, una nota 10. Sí, vea, momentos 10 y es la aprobación de la vacuna de Pfizer para los niños entre 5 y 11 años en los Estados Unidos. Ya dijeron que ese era el antídoto indicado, al menos eso fue... Lo que expresaron, pero ojo que aquí en Colombia también, momentos 10, porque desde el 31 de octubre, hablando también de este mismo sector de la población, se va a abrir la vacunación contra el COVID para niños de 3 a 11 años. La vacuna que le va a ser puesta a los niños es Sinovac. Decían en Estados Unidos que, por ejemplo, porque usted sabe que eso hay una cantidad específica que le ponen a todos en la vacuna. Bueno, es un poquito menos realmente el potaje que de líquido, pues de vacuna que se necesita. Pero bueno, ya en Estados Unidos y en Colombia entonces se ha aprobado la vacunación para este sector de la población que por ahora, pues después de tantos estudios, ya encontraron que pueden encontrar protección a partir de la vacuna. Esta noticia la dio el New York Times y la tenía desde ayer. Pero pues yo no voy a No tengo la autoridad para decir que eso ya se sabía porque nunca lo dije. Pero lo único que sé es que en Estados Unidos ya se sabe el número de niños, que podría ser un gran arepaso, pero los niños que son elegidos o que pueden acceder a esta vacuna entre 5 y 11 años de Pfizer son 28 millones de pequeños. 28 millones. Una población grande, me parece. Bueno, 28 millones es un montón. Imagínate. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Les pido que piensen muy bien este repaso. A propósito del hombre más desportillado en la presidencia de los Estados Unidos, cuyo nombre es José Biden. Lo voy a hacer en español. Muy bien, me gusta. Para que la gente tenga acceso a la información. ¿Cuántos presidentes de Estados Unidos se han reunido con el Papa Francisco I? Es muy perspicaz la pregunta. 20 segundos. Hay que poner un número. Faltan 10. El que me llegue tarde tiene 0. Menos 1 para Orlando Rivera. En los originales. Puso 5, eso es mucho, brother. La correccional. Porque entre el que estuvo, el que hay, el que estuvo 8 años, Barack Obama, y el que estuvo antes, 8 años. No hay cómo. El presidente no tiene, el Papa no tiene tantos años en el power. Nicolás Samper 2, Nico, falso, de toda falsedad. Nicolás Samper 2, Laura 3 y María Juliana 2, chapó, más 1 para Laura. Muy Oye. Bien, Lau. Chapó. Yo trato. Pero no garantizo. En todo caso, el que gana es el que menos, el que más puntos tiene. No va a cambiar de actitud. No, fueron 3 presidentes. Claro, Barack Obama se reunió con él a hablar sobre todo de los inmigrantes, del cambio climático, y Donald J. Trump, cuya cristianidad fue cuestionada por el Papa Francisco por sus políticas anti-inmigrantes, pues estuvo también visitando al Papa. Son 3. Barack Obama, Donald J. W. Dutch Trump y José Biden. No hubo más. Son 3. ¿Cómo era el repaso, Laura? María Juliana tiene menos 54 puntos. Orlando. Ah, para ahí. Nico, esto es un récord mundial. Récord mundial. Estamos ante una leyenda. Menos 54 puntos. Menos 54, así es. Sigue Orlando con menos 19 puntos. Después estamos voy yo. Estamos ante una leyenda. Con menos 9 puntos. Y Nico, la leyenda de siempre, con menos 1 punto. Bueno, ya puedo declarar ganador a Nicolás del concurso. Chapó para Nico. Felicitación. Después, por favor. Pero Nico. En los originales, chapó. Ya, te dije que después, Jonathan. Bueno, oye, Jonathan. Paremos. Pero es que yo le digo a Jonathan que después. Pero no sé. Bueno, mire. Nico, en este caso sí no puedo darle regalos por negativo. No, me toca si darle uno a mí. Si queda en ceros, le regalo de verdad un carro. No. Tranquilo. Ya volvemos, no se muevan. Bueno, es que yo tenía una nota súper linda. Yo no sé si son verdes o no, Nico lo define. A ver. Pero es de Australia. Es divina. Hace 30 años, Darko Desik, oígame el nombre. Sí. Tenía 35 años y le dijeron, ¿sabe qué, hermano? Usted nos falló, le dijo la autoridad. Le dijo un juez. Y lo metió 33 meses a la cárcel. La razón, pues para que entiendan el país ahora sí de en serio. La razón es que tenía una mata de marihuana en su jardín y la cuidó y la hizo crecer para su uso personal. Le dijeron, mire, brother, aquí esto es un país serio. Y el tipo, pues lo metieron preso 33 meses. El señor de pronto, con una cuchilla y con un como una palanca, no me digan dónde lo consiguió, logró romper la ventana donde estaba preso y se escapó en 1992. Pasó 30 años vagando en el radar de las autoridades que no lo encontraban al sur de Sydney, en Australia. Hacía trabajo solo en efectivo para que no quedara registrado en una comunidad como Todero, el handyman. Sí. Pero después de que a Sydney lo cerraron, el hombre ya de 64 años sin trabajo ni casa, dijo, no, brother, a mí me toca entregarme. Y se entregó a la policía. ¿Hasta ahí es verde o no es verde? Yo pregunto. Sí, un poquito verde. Confesando su crimen, pues que el crimen es que tiene una mata de marihuana. Claro, es que no es en el jardín tampoco de la casa. Sí, o sea. Hoy en día en Estados Unidos todo el mundo fuma en la cara de uno y lo aplauden al que fuma. Y la venden y hay 150 mil tiendas de esa vaina. Y en Colombia, para no ir más lejos, es un negocio muy próspero, ¿no? El sí, bueno. De la marihuana. Ahora es medicinal, pero dele un tiempito. Bueno, yo no estoy en contra de que la marihuana sea absolutamente de diversión. Me parece que a mí, yo, Jaime Sánchez, pienso que ese es un tema que finalmente es un tema natural. Que usted se traba un poquito, pero pues no, si se traba, pues no fume, ¿no? Claro. Sí, es su libre albedrío, como dice Andrés Cors. Bueno. Él estuvo de acuerdo en decir, bueno, él se presentó y le dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Dijo, pues hermano, yo les pago lo que les debo, que eran como 20 meses. Él se voló a los 13. Yo les pago. Y comenzó claro su sentencia. Pero nadie sabe por qué él se voló. Porque él tenía miedo de ser deportado a Yugoslavia. Hace 30 y tantos años, pues, que claro, Yugoslavia era, otra cosa. Era una vaina comunista tenebrosa. No, estaba desmembrándose Yugoslavia, estaban en plena todavía guerra no. Los Balcanes, en el Oígame 92. Oígame el cuento. En los meses antes de que él rompió la ventana, sí, comenzaron a intensificar en Yugoslavia a todo el mundo que estaba en problemas después de la Segunda Guerra Mundial. Yugoslavia era un país bien, bien importante, y ahí comenzó el problemita de la guerra esta, pues que le costó al país 100.000 muertos, y lo que es Bosnia y toda esa vaina, Herzegovina y toda esa vaina. Croacia. Y el tipo tenía miedo de que si llegaba a Yugoslavia a pedirlo en su momento, cuando era Yugoslavia, y mucho menos después, cuando estaba la guerra, Yugoslavia le dijera, ¿sabe qué? Va a los frentes del batallón a pelear. No, y pues el man cualquiera. Dice que esa fue la razón por la cual fue fugitivo 35 años, esperando que nunca lo deportaran. Después dijo, ¿sabe qué? Ya, yo pasó no el peligro. Trabajo, yo no tengo casa. Estuve 30 años arreglando baños. Entonces, me encantó esta nota. Me parece una nota divina. Es mi deber hacer el último arepaso de hoy. Y le deseo demasiada suerte a Nico. Por si queda en cero, pues vamos a reunir todos un dinero. Un dinerito. Vamos a comprar un Chevrolet 0 kilómetros para la hija. Muchas gracias. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Muchísimas gracias a todos por oír mis historias, pero la de este australiano, que es yugoslavo, ¿no? Es tremenda. Sí. Escucho 64 años, digo. Bueno, ¿qué es la vida? A propósito de la vacuna de 5 a 11 años que aprobaron en Estados Unidos con todo rigor por parte de la compañía Pfizer, yo quisiera preguntarles qué porcentaje de los papás en Estados Unidos están de acuerdo con ponerle la vacuna a sus hijos. Eso es todo. Es un porcentaje de los que están de acuerdo con ponerle la vacuna. Una vez. Noticia del Washington Post. ¿Está fácil o difícil, Nikki? Es tu futuro. Nico. No está tan fácil. Orlando 23%. Nicolás Samper 56%. No, papito. Perdón, no, mijo. Es que no, papito, ¿qué pensarán los María Juliana 40, pero Nicolás siempre tiene un salvador al final. Siempre. Laura Hoyos, 60. Menos uno para Laura Hoyos. En los originales, la correccional. Orlando cerca, pero no, es que el 30%. When my wife tried to prevent me from doing my duty, yo nunca lo doy. Corrected her. La respuesta correcta es 32%. Es que de verdad les entregan las vainas y las botan a la basura. ¿Ustedes qué opinan de eso? Increíble, ¿no? Sí, no, es que no hay derecho. No, a mí me aterra eso, ¿saben? Es increíble, es muy llamativo. Yo todavía hablo con personas y les digo, oye, ¿tú ya te vacunaste? Pues, ay, finalmente acepté la primera vacuna ayer, pero la segunda yo no creo. Y uno, ¿qué? Sí. Claro que está diciendo. Oiga, y uno detrás de la tercera vacuna, ¿no? Sin exacto. Problema. Yo no puedo creer. ¿Ustedes saben cuántas vacunas se han vencido en Estados Unidos? No. Que han mandado a todos los países. Qué tristeza. Todavía Estados Unidos está en el 57% de vacunados totalmente y no sube. Sube, claro, se estancó. Una décima cada mes. Una décima, una centena. O sea, es terrible. ¿Sabe cómo se llama ese fenómeno? Trump. The Trumpism. Es muy bien. Exactamente. Claro. Esa es la única explicación que tiene eso. Trump. Por lo cual, Donnie no está quemado. Acuérdese la carne, ¿no? Es que hay casos de la política colombiana. La carne es cruda. Sí. Medio cruda. Media. Medio asada. Bien asada. Y hay alguien en Colombia que tiene la temperatura que solo logró alguien. Quemado. Claro, chamuscado. Trump no está quemado. Todo el mundo dice, nah. No, crea. Yo no sé cómo le van a ganar los republicanos a él su candidatura en el año... ¿Año qué? Estamos en el... Sí, en el año el que viene. Los 24, la votación. No sé cómo hacer. Tiene toda la pinta, pues, de que Trump ahí se consolida. Al menos por cómo reaccionan muy claro. Como reaccionan los estadounidenses frente a ciertas cosas que él implantó. No, tiene un caudal. Ídolo, Nico. Todo lo que dice tiene sentido. ¿Cómo quedó el repaso, por favor, Laura, para aplaudirlo duro? Eso. María Juliana termina con menos 54 puntos. Orlando con menos 19 puntos. Yo con menos 10. Y Nico, en negativo también, con menos 1. No se pudo, Nico. No se pudo. Es que fue el mes de los récords. Menso no. Para Nicolás. En primera victoria con menos 1. Chapo. Pero es que el siguiente usted le llevaba 11 puntos, brother. No 9, importa, ¿no? Pero sigue estando en negativo. Hay que quitarse pero ganó. Campeón. Coritiba fue el menos peor. Pero Coritiba fue campeón del Brasileirão en el 86 con diferencia Nicky, gol en contra. Tú puedes dar más. Tú Soy puedes el Coritiba ganar en positivo. Del arepaso. ¿Usted se siente ofendido o tranquilo? No, o sea, porque no le digo es que fue un día de récords, porque María Juliana yo creo que un puntaje tan precario nunca se había logrado. Sí, yo creía que María Juliana se debería quedar por callada vaga. De verdad. No, y en el estudio se desempeñó peor, que es lo más grave. y con unas posturas extrañísimas, ¿no? Bueno, despegamos, ay, por Jaime. Favor. Sí, yo no sé. Vamos con la quinta canción de la lista. Cuando esperas una actuación espectacular del delantero, quieres ver un golazo. No al delantero en el suelo con las manos en la cara buscando un penalti. O fútbol o teatro. Pero las dos a la vez no. Para ver varias cosas a la vez ya tienes a Codere, que en una misma pantalla te ofrece el partido en streaming junto a las estadísticas. ¿Descomplicado? Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Los profesionales eligen Bricomart porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart. Shakis y Best of Me. La FM es... Los secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua. La experiencia de Juan Lozano. Pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con... Todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo... La FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. Que... La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uchi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. Soluciones. Colombia y el mundo en 60 Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Hay información urgente. El presidente de la República, Iván Duque, anunció hoy al país que la vacunación en Colombia para los niños desde los 3 años estará permitida y se empezará a realizar a partir de este 31 de octubre. Vacunación para los niños de 3 años en Colombia en adelante empezará a realizarse el 31 de octubre. Esto a la par de que la FDA, Agencia Sanitaria de los Estados Unidos, tomó hoy la decisión de autorizar la vacuna de Pfizer para niños entre 5 y 11 años. 28 millones de menores que serán vacunados en los Estados Unidos y en Colombia. Pues hay también noticia importante en la salud pública. En el mundo, la reina Isabel II de Inglaterra estará en cuidados y revisiones médicas durante 2 semanas más. En Colombia, más de 45 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Respire, ¿qué le pasó? Personas cuente el chiste. No, es que es difícil a veces. Cuente el chiste. Orlandito, ¿qué? Personas ganadoras, Orlando, ¿qué es esto? Pongámosle un chapo a Orly, por favor. En los originales, chapo. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, personas ganadoras, María Juliana. Pues personas ganadoras a quienes se les ocurrió lanzar una criptomoneda inspirada en el juego del calamar. Pues imagínate que lanzaron un juego, pues claramente un juego virtual emulando el juego de la serie. No, lanzaron una criptomoneda el martes porque las personas que entren al juego deben pagar con tokens y de hecho el gran premio es con criptomonedas. Pues cuando empezó a cotizar el martes valía 0.01 dólar y en este momento está en 5.4 dólares. No me digas, sí, pero un montón. 40.000%. Uf, ¿qué tal esa locura? Pues bueno, hace poco, hablando de criptomonedas, el Bitcoin llegó a su punto más alto, ¿no? 66 mil dólares. Sí, sí, y sí. Mira, sí, mira cómo se está moviendo en ese caso. Ahora también esta criptomoneda, pues bueno, impresionante, ¿no? Ahí está, y mira qué curioso, o sea, el token se llama el token de Squid y se lanzó, como te dije, para participar en este proyecto que se llama Proyecto Squid Game Virtual y es un juego que se paga para entrar, se juega como no se sabe todavía bien cómo va a ser claramente porque todavía no ha comenzado, pero la gente está enloquecida, los fanáticos del juego del calamar y sobre todo en Corea del Sur están enloquecidos inscribiéndose a este juego y comprando la criptomoneda que la hace, pues por supuesto, mucho más valiosa. Imagínate, es una locura. Una locura. Personas ganadoras también, pues nuestros oyentes, porque hay premio de viernes, como siempre ocurre en los originales. Y el premio es una noche romántica para una pareja en suite decorada para la ocasión y botella de vino. ¡Qué bien! Cena en el restaurante y desayuno al día siguiente. ¿Qué tal? Bueno, ¿no? ¡Buenísimo! Eka Hotel le da la bienvenida a las personas que saben de experiencias. Este exclusivo hotel inspirado en la arquitectura neoyorquina tiene espacios perfectos para disfrutar un inolvidable viaje de negocios o de vacaciones. Aquí se crea una experiencia personalizada por cada huésped de acuerdo a su itinerario de viaje. Cuenta con 70 habitaciones y una panorámica increíble. Además, está ubicado en un importante complejo empresarial a pocos pasos de la zona más famosa de Bogotá, la zona T, y el Parque de la 93. Si quieres conocer más de EK Hotel, puedes entrar a www.ekhoteles.com o síguelo en su Instagram, @ekhotel_, y en Facebook, @ekhoteles. /ECA Hotel es parte del grupo Germán Morales Hoteles. Entonces, les repetimos, para las personas ganadoras, el premio de este viernes, para los tweets que nos han enviado a nuestra cuenta de Twitter @losoriginales, es una noche romántica para una pareja en suite decorada para la ocasión y botella de vino, cena en el restaurante y desayuno al día siguiente gracias a EK Hoteles. Bueno, vamos con música ya, y vamos con esta banda. Esta canción me parece muy buena y son los Funky Torinos al lado de Willie Creek, y la canción se llama Myself. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe en Los Originales. Bueno, Lau, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues Nico, sabemos que Tom Hanks tiene fama de ser un bacán. Sí. El tipo es chévere. Sí, es buena gente, es buen tipo. Sí, sí, sí. Pues imagínense que el pasado fin de semana él estaba dando un paseo por las playas de Santa Mónica en Los Ángeles cuando se encontró con una boda que se estaba llevando a cabo. Y él dijo, oiga, me voy a colar en esta fiesta, pues, para saludar a... a la novia, a los novios. Sí, sí, era una boda de dos novias. Sí. Siembre y Tasha Farris. Y, por supuesto, pues, ellas quedaron impactadísimas al ver este invitado, pues, de último momento. Obviamente, se emocionaron con la sorpresa, se hicieron fotos casi que con toda la fiesta. Y pues durante un buen tiempo estuvieron hablando de muchísimas cosas. Él se portó súper bien. Y en un momento dado, una de ellas le confesó al actor que siempre se acordaba del cumpleaños de él, que es el 9 de julio, porque coincidía con el de su hermano que falleció. Ah, así que ella sintió que era un mensaje de él que estaba allí. Claro, de cierta exacto. forma, porque ella siempre asoció, pues, a Tom Hanks con su hermano fallecido. Así que... pues él, lo único que atinó a decirles, pues, que esperaba que les fuera muy bien en su matrimonio, que mantuvieran ese amor tan bonito que tenían, y pues se llevaron un gran recuerdo de boda estas dos mujeres. Tom Hanks, invitado de honor. No, qué dicho. Gran sorpresa, ¿no? Buenísimo. Sí. Magnífico. Bueno, yo les cuento, o espero que estén listas para conocer al hombre detrás de la leyenda, Maradona, sueño bendito. Nueva serie hoy 29 de octubre por Amazon Prime Video, desde hoy. Y hablando de matrimonios, contaba Maradona alguna vez, Bilardo, que fue el técnico de Argentina en el año 86 y en el año 90, bueno, él fue técnico desde el año 83, pero estuvo en la selección argentina dirigiendo a Maradona hasta el año 90, después lo dirigió en el Sevilla, bueno, pero en la selección argentina, Bilardo, que era un tipo muy obsesivo con el fútbol, y muy estudioso, dormía 2 horas nada más por estar viendo partidos y analizando los rivales. Alguna vez en el Mundial de Italia 90, eso lo contó Maradona en alguna ocasión, les pasó lo mismo que a Tom Hanks, se encontraron como un matrimonio y se fueron al matrimonio. Y entonces lo que hacía Bilardo era que les decía a los defensas, bueno, usted vaya y mire la novia más o menos y usted se hace al lado de la novia y le da un beso. Entonces todos, ¿cómo así? Y todo el plantel argentino empezó a hacer fila para darle un beso a la novia, para felicitarla. Entonces le dijeron, pues Maradona le dijo a Bilardo, como, ¿y usted por qué nos mandó a hacer eso? Bilardo, que es un tipo lleno de cábalas, es decir, como de pequeños agüeros para que sí. las cosas se den bien, decía, es que hay algo que da mucha suerte en la vida y es usted llegar a un matrimonio y darle un beso a la novia. Por eso ustedes tienen que darle... todos y a todos. Fue fila, pues, cada uno dándole beso, ¿verdad?, a la novia. ¿Y ganó? Te lo juro. Argentina fue subcampeón del mundo en Italia 90, con esa costumbre que alguna vez contó Maradona. Bueno, mira. Conoce al hombre detrás de la leyenda, Maradona, sueño bendito. Descubre sus inicios, lo que hay detrás de sus victorias, cómo sobrevivió a la fama y las exigencias que un jugador como él debe cumplir dentro y fuera de la cancha. No te lo puedes perder. Nueva serie, 29 de octubre, en Amazon Prime Video. Y vamos con música. Esto es un cover. Esto es Sergio Méndez con Fergie, la de Black Eyed Peas, ¿no? Sí. Y esta canción creo que la cantó, pues, es la versión más bonita, la verdad. No sé si hay otras. Dusty Springfield, y esto es The Look of Love. Sarah Blakely es empresaria y ella fundó la marca de ropa Spanx. Bueno, ella vendió su parte, por eso gente que sabe, gente segura, vendió su participación, una participación mayoritaria de su empresa, a una compañía de inversión que se llama Blackstone. Lo vendió esa parte accionaria en 1.200 millones de dólares. Bueno, ¿qué hizo ella? Dijo, bueno, a mis empleados, es decir, voy a celebrar que logré hacer esto, y a mis empleados les voy a dar un regalo. Entonces, bueno, pues nadie sabía de qué se trataba. Y ella sacó, obviamente, de su inversión, de ese dinero que recibió por cuenta de esa venta, y tomó la decisión de regalarles a cada uno de los empleados dos tiquetes de avión en primera clase y a cualquier parte del mundo. ¿Qué? Ida y vuelta. Sí. No, pero, ¿por qué no hacemos eso acá? Sería hermoso. Como si fuera poco, porque pues obviamente a ti te pueden decir, listo, aquí te doy tus dos tiquetes de primera clase, pero hay que llegar y hay que gastar, digamos, si uno se va a cualquier lado. Bueno, claro. Bueno, pues ella, bastante generosa, Sarah Blakely, dijo, pues, o sea, no se afanen por eso, porque aparte del tiquete de primera clase que les estoy dando a todos ustedes, cada uno, bueno, primero a cualquier parte del mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, donde usted se quiera ir, arranca y va en primera clase. No, qué dicha. Pero, como yo sé que el turismo exige cierto gasto oneroso, les voy a dar bonos por $10,000. Y así, ustedes no se preocupan, pues, por su bolsillo. O sea, cuando quieran, ustedes hacen uso de esos tiquetes, se llevan $10,000 para poder hacer turismo como se debe hacer. Y ella, pues, feliz, gente que sabe, gente segura, porque primero se echó 1.200 millones de dólares y tuvo un acto de generosidad gigante con todos sus empleados. ¿Qué tal? No, buenísimo. Linda jefe, muy ¿no? Muy bien, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿ustedes qué tienen? Gente que sabe. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. Si a un portero le meten gol porque pone las manos blandas, tiene manos de mantequilla. Hombre, no van a ser manos de cachopo, digo yo. El fútbol es descomplicado, como Codere. Aquí puedes apostar a deportes o jugar al casino, lo que tú quieras. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18. ¿Es gente segura? Pues mira que hicieron... Es como un estudio, pero realmente como en una convención le preguntaron a muchos de los grandes inversionistas del mundo, a los participantes de Davos del Desierto, y los pusieron a escoger entre el dólar, el euro, el oro o el bitcoin como medio de ahorro predilecto para, pues, cuando uno tiene dinero guardado exclusivamente sí. Para emergencias. Pues la gran mayoría de ellos opinaron que aunque el bitcoin es una inversión supremamente atractiva, y acá lo hemos hablado mucho, pero es muy fluctuante, pues dijeron, es importante tener bitcoins en los portafolios, pero para ahorrar, para tener plática segura, es mejor tener oro o dólares, definitivamente. Claro. Dólares estadounidenses u oro. Esa fue la recomendación que dieron los grandes inversores del mundo. Es que ahí gente que sabe, ellos saben cómo es la cosa. Claro, es gente segura, porque el oro, lo hemos hablado aquí muchas veces, fluctúa poco, generalmente va al alza, y cuando hay grandes crisis en el mundo, que el mundo se la pasa un poco en grandes crisis. Sí, de grandes crisis en grandes crisis. Sí. El oro es lo que más se solidifica en términos de dinero. O sea, uh-huh. Es lo que casi nunca pierde realmente. Bueno, y el dólar, que es una moneda muy estable también. Claro, marca también bastante las tendencias económicas en el mundo. Entonces ahí está el bitcoin, sí. A pesar de que es tan chévere y todo el mundo quiere tener bitcoins en este momento, pues para tener ese dinero ahorrado de emergencia, bitcoins no es las criptomonedas. No, fluctúa mucho. Fluctúa, fíjate, muchísimo. Y depende de cualquier cosa. hace que 2 meses estábamos hablando de que el Bitcoin había bajado a 33 mil dólares, me parece. Creo que había bajado hasta ahí el valor del Bitcoin. Tal vez sí. Hoy 66 mil, pero uno no sabe. No sabemos mañana. Y pasado mañana. O sea, es dificilísimo saberlo. Lau, ¿tú qué tienes de gente que sabe es gente segura? Gente que sabe y gente segura con Eliza Houghton. Ella es la viuda de Brandon Lee. Y rompió. Sí, bueno, que estuvo tan en boga en estos días su historia otra vez, ¿no? Precisamente por eso ella rompe su silencio 28 años después de la muerte de su pareja, a raíz, pues, de todo lo que sabemos de este trágico tiroteo en el rodaje de la película Rust. Pues ella realmente ha sido muy contundente pidiendo que se prohíban las armas de fuego reales. Ella dijo que hace 28 años estaba destrozada por la conmoción y el dolor de perder al amor de mi vida, Brandon Lee. Tan sin sentido fue, ¿no? O sea, como ocurrieron las cosas. Absurdo. Y dice, pues, que ahora su corazón vuelve a doler por el esposo e hijo de Halina Hutchins y por todos los que quedaron, pues, traumatizados después de esta tragedia evitable. Y es por eso que ella, pues, hace un llamado a que no más armas reales. Es que es absurdo, ¿no? Que todavía eso esté ocurriendo en el cine, ¿no? Sí, o sea, no, totalmente, tiene totalmente. Y ella, pues, que fue, imagínate, hace 28 años. Lo vivió de... La experiencia de primera hace 28 mano. Años que se pudo evitar 28 años después. Increíble. Imagínate, una barbaridad. Vamos con música. Esto es Ed Sheeran y esto es Overpass Graffiti. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, ¿qué tienen de malandrines ustedes? Vea esto, Nico. A ver. Cuatro nombres, cuatro estadounidenses: John Lafferty, Ronald Clark, Christopher Greenway y Joseph Kalina. Y Billy Martin. No, esas cuatro solamente. Esas cuatro personas se sometieron a una cirugía cardíaca en el Christus Trinity Mother Frances Hospital en Tyler, Texas, entre el 2017 y 2018. Esto sí, de acuerdo con la cadena CBS. Resulta que en ese mismo periodo de tiempo, allí trabajaba como enfermero William George Davis, un hombre que en este momento tiene 37 años. Él trabajó en esa institución por 5 años. Hacía turnos nocturnos y aprovechaba las noches para inyectarles aire a los pacientes. ¡No! Efectivamente, William George mató a estas cuatro personas y hoy finalmente fue condenado a muerte. No puede ser. ¿Cómo te parece? Tipo, entonces pasaba ahí a hacer como turno. No, él hacía la ronda. Él hacía la ronda y decía, este paciente, aire a las arterias, ¡pum! Y ¡tin! Listo. Claramente, listo. Muerte inmediata, paro cardíaco. Claro. Ay, no puede ser. Terrible. Bueno, ese es mi malandrín. No, ¿qué? Pero espantoso. ¿Qué malandrín tenemos, Laura? Harvey Weinstein. Ah, bueno, un clásico, ¿no? Sí, total. Pues resulta que este señor en su momento retiró de los cines una película de Robin Williams para que él no ganara tanto dinero. Ah, el escritor, joya, ¿no? Director y actor Kevin Smith lo dice en su nuevo libro, que este hombre tomó esta decisión para evitar que Williams obtuviera grandes beneficios. No era cualquier película, era Good Will Hunting del 97, no, dirigida, claro, por Gus Van Sant. Y pues que recordemos le dio un Oscar a Williams y aparte a Ben Affleck y a Matt Damon, ¿no? Esta película obtuvo finalmente $225 millones. Tenía un presupuesto de $10 millones y tenían un acuerdo que Robin Williams se llevaría una mayor parte de los beneficios si la película superaba los 100 millones de dólares. Y la iba que a lo superar. Hizo pues con creces, claro, con lo creces, superó, obvio. 225 millones. Pero entonces Harvey Weinstein dijo, vamos a bajar esa película ya de cines porque no soporto la idea de darle más plata a este tipo. Qué mala gente ese man, ¿no? Pero pues, o sea, pues además que se estaba clavando el puñal también él. Claro, pero imagínate pues, cómo será lo mala gente. Sí, claro. Lo mala persona que es que es un mal ser humano. Sí, la envidia de no poder ver a otros triunfar. Exacto. Para decir nada, bajemos esta película, me importa cinco que sea exitosa. Se va. Y así no le vamos a dar más plata a este man. Increíble. Detestable, Harvey Weinstein. Qué personaje oscuro y nefasto. Sí. Bueno, vamos a poner infieles, por favor, Jonathan. Infiel. En los originales, los infieles. Esta sección es dedicada a todos aquellos personajes que se portan muy mal para pasarla muy bien. Gente llena de nudos. Los que hacen con las sábanas para volarse por la ventana y no ser pillados. Pero Manuel Alejandro, ¿por qué me engañaste? Si yo te quise como a nadie, pero tú me quisiste como a todas. Mi amada Cristal, lo importante es que tú eres la genuina, la original, mi amor. Las demás son solo franquicias. Perdona. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás sea la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. Bueno, esto se trata de Ali Abuladán. Este señor se convirtió en un TikToker y un TikToker con mucho éxito. Uh-huh. Su nombre era Jin Kid en las plataformas digitales. Bueno, el hombre hizo imitaciones, muchas imitaciones de Tony Montana, de Scarface, ¿se acuerdan? Bueno, él se la pasó en esas, pero hoy su situación es diferente. Por eso es malandrín, pero también hace parte de este lugar de los infieles. El tipo durante varios meses estaba sospechando de la infidelidad de su esposa. Decía, yo creo que a mí, mi esposa, que se llama Ana Abuladán, pues me está siendo infiel. Y el hombre se iba a hoteles, piaba, miraba. Y un día, ya los celos, fue presa absoluta de los celos. Y dijo, no, yo estoy seguro que mi esposa está con un amigo mío, pues siéndome infiel. Bueno, ella llegó a escondidas, él llegó a escondidas, perdón, a la casa y le puso un dispositivo auditivo en el iPad a su hija para espiar todo lo que estaba pasando en la casa cuando él no estuviera. Entonces, cuando estaba el hombre todo el día oyendo a ver qué vaina rara había, de pronto la oye a la esposa hablando con otro hombre. Y el tipo hizo, listo, arranco para allá. Se fue, encontró a su esposa Ana y a un amigo de ellos que se llamaba Rainbow Barrow y estaban charlando ellos dos. Bueno, el hombre entró y les disparó a ambos y los mató. Paradójicamente, un par de días atrás, Ana Abuladán, la esposa, había compartido un video junto a este señor mientras decía pues que ellos tenían una relación muy sana y libre de dramas. Pues el hombre... Después, de las relaciones libres de drama, líbrame, sí, señor. Uy, por favor, sí, son una cosa muy extraña. Pues el hombre, después de cometer el doble crimen, llamó a la policía y dijo, yo acabo de asesinar a mi esposa y a un amigo que estaba pues con ella. ¿Quién sabe cuál va a ser la condena que le van a dar o cómo va a ser el asunto? Ni idea, pero lo cierto es que muchos de los ídolos o de la cantidad de personas que estaban alrededor de las cuentas de TikTok de este hombre, pues no salen del estupor después de este suceso tan espantoso ocurrido ya hace un par de días. Malandrines y también infieles. Vamos con música. Esto es Jungle Boogie. Esta canción fue banda sonora de Pulp Fiction, si no estoy mal. Y la hace Kool & the Gang, por supuesto. Get down, get down, get down, get down.

No vamos, pues nos vamos casa. A ver, Nico, ¿cómo así? Pero después, ¿pero qué? ¿Se van a quedar todo el puente o qué? No, no era plan de todo el puente. No, no, o sea, yo espero que consigan algunos. Yo pero yo tengo maletica empacada y todo, Nico. Hay planes, no sé, o sea, ha quedado domingo y lunes. En piscina, en su casa. Digo, sí, pues yo pensé, no, pues vamos. No, pues tampoco, pues, para que se la tomen tan en serio. No, yo pensé varias cosas. Yo con mucho gusto el sábado aquí la recibo, pero... Pues el domingo y el lunes sí tienen que mirar qué se van a poner a hacer. Aquí hay que hacer oficio, hay que lavar ropa. Ah, entonces ya nos vamos a poner a buscar plan. Sí, yo creo que es su plan de hacer oficio. ¿Me sí, ayudan? Porque Nico no pues ya que nos despachó así, ya que nos despachó, pues, o sea. No, prefiero que falta hacerlo en mi casa. Qué no, falta de consideración también. Nosotros ya súper montadas sí, en el plan. Totalmente. Pero bueno, Nico, no, tranquilo, nosotros buscamos plan. Bueno, pues nos tocó. Nosotros, bueno, sí, busquen plan porque ¿qué hacemos? Bueno, nos vamos. Sí, sí, sí. María Juliana Correa, que te va muy bien. Nico, a ti también. Laura Hoyos, que te vaya muy, muy, muy bien. Nico, que estés muy bien. Un abrazo. Gracias. A Orlando Rivera, también muchas gracias. A Jonathan Saavedra, también. Que tengan un feliz puente. Nos vemos el martes. Pero nos despedimos con esta canción que es de Rudimental, Maverick Sabré y lleva They Don't Care About Us. Devotion.